Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Un programa hecho desde la comunidad LGBTI para todo nuestro público que nos escucha a través de la radio Casa de la Cultura por el 940 AM y también, por supuesto, por la www.casadelacultura.gov.es. A todos nuestros amigos que están conectados a través del internet, por supuesto, a través de nuestro perfil de Facebook de Fundación Ecuatoriana Equidad, a quien pues el programa debe el honor, y además agradeciendo pues el espacio también a Radio Casa de la Cultura. Y bueno, hoy, como siempre, viernes, para un poquito contarles de la agenda cultural que se viene en la próxima semana o este fin de semana, y también para contarles y traerles noticias interesantes y algunos eventos que no se pueden perder la próxima semana, eventos que tienen que ver, por supuesto, con el tema LGBTI, donde, pues, bueno, en esta semana hay algunas expresiones culturales importantes y, por supuesto, la celebración de los 15 años de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Fundación Ecuatoriana Equidad, que nace en el año 2000 como una iniciativa del colectivo de un grupo de activistas gays, pues que miraron preocupados la situación en aquel entonces de la comunidad LGBTI, el incremento que no haya existido una respuesta adecuada en cuanto al VIH en el país, y por supuesto también sobre los derechos que se estaban vulnerando hacia las comunidades LGBTI, los derechos que no se contaban. Y bueno, 15 años más tarde, ahora la Fundación sigue dando su granito de arena, dando su aporte a la sociedad. Así que, bueno, pues un poco para abrir un poco las noticias que se vienen de esta semana, les vamos a compartir un pequeño video que ahora está rodando ya por redes sociales, una serie de videos de muchos personajes que han estado involucrados dentro de las actividades de la Fundación Ecuatoriana de Equidad, personas que visitan la Fundación, personas que somos parte de la Fundación y personas también que hacen activismo LGBTI fuera de la Fundación, ¿no? Con los demás activistas también. Así que bueno, hoy se lanzó el primer video, así que bueno, escuchemos qué nos quieren decir nuestros amigos. Bueno, yo conozco de la Fundación desde que, digamos, que salí del closet, ya decidí asumir mi... Asumir mi identidad, mi orientación sexual. Bueno, el trabajo de equidad ha sido un compromiso con la sociedad, no solamente un compromiso con la población que le vende, sino con la familia de la población. Sí, he visto que hay bastante apoyo a las personas y que siempre están al pendiente de cualquier ayuda que uno viene a solicitar. Yo creo que equidad tiene que, el reto de asumirse como un espacio de debate. Sí, le deseo que haya un compromiso por parte de todos, que unamos fuerzas y que nosotros como usuarios de esta fundación queremos seguir adelante con ustedes también. Bien, ahí estábamos escuchando un poquito ese pequeño video en el que, bueno, se han expresado algunas voces. Esperamos pues los siguientes días seguir subiendo los demás videos, porque hay mucha gente que también nos quiere desear, personas que han querido expresarse dándonos sus deseos por estos 15 años de trabajo y también pues imponiéndonos unos buenos retos, ¿no? Como decía por ahí Cristian Paul en el video, el reto de convertirse la organización de Fundación Equidad como un espacio de debate, ¿no? Y bueno, que de hoy por hoy, o desde hace años atrás, se ha convertido ya en un espacio más de la comunidad LGBTI donde pueden las personas ir y compartir, dar sus ideas, enriquecerse también con información adecuada, un espacio en donde en realidad se puede dar un diálogo sin ningún temor, sin ninguna discriminación y sin ninguna barreras tampoco mentales, por así decirlo, porque a veces en otros espacios públicos quizás sí hay una, sí pueden haber algunas barreras que nos pongamos nosotros mismos o que también nos pongan las demás personas o una organización, ¿no? Entonces, un espacio libre donde todos y todas nos podemos expresar. Así que bueno, y ya que estamos hablando de los 15 años de la Fundación Ecuatoriana Equidad, y bueno, ¿qué haremos para poder conmemorar estos 15 años de trabajo? Pues precisamente el próximo 12 de octubre se dará una actividad académica aquí en justamente en la sala Benjamín Carreón de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día lunes 12 de octubre a las 17 horas. Una mesa redonda que tratarán los diversos temas de la situación LGBT en el mundo y en el país. Estarán se toparán temas como por ejemplo la situación de los derechos de la salud, la situación de los derechos en general de la comunidad LGBTI y también hacer un recorrido de cuáles han sido los logros que se ha tenido hasta ahora en tema de derechos de la comunidad LGBTI en nuestro país. Así que les invitamos a todos y a todas a que asistan este 12 de octubre a las 17 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos allí en el evento y compartiendo con ustedes toda esa información que es bastante enriquecedora para todos y para todas, porque es cultura general y todos deberíamos conocer sobre cuál es la situación de los grupos LGBTI actualmente en el mundo y en el Ecuador. Así que bueno, además también y el día 15 de octubre se dará pues también una celebración un poco más amena en donde que igualmente será en la sala Benjamín Carreón una actividad en la que les contaremos un poquito de cuáles han sido las actividades y cuáles han sido las actividades que hemos hecho como Fundación Ecuatoriana Equidad durante estos 15 años. Contarles cómo ha sido la evolución, cuáles han sido los obstáculos, cuáles han sido los logros y, por supuesto, cuáles serán los retos que tiene la organización y, en general, la comunidad LGBTI en los próximos años. Así que les invitamos igualmente el 15 de octubre en la misma sala Benjamín Carrión a las 17 horas. Ambos eventos, el 12 y el 15 de octubre, a las 17 horas en la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se lo pueden perder. Habrán muchas sorpresas también, por supuesto, así que no se pueden perder este gran evento, estos dos grandes eventos que se harán la próxima semana. Y bueno, también ya que andamos, antes de seguir un poquito contándoles sobre la agenda que se viene este fin de semana y sobre algunas noticias, hay unas agradables, otras no tan agradables, pero bueno, ¿qué tal si antes de continuar vamos con una canción, uno de los clásicos, por supuesto, para la comunidad LGBT, que en esta canción de Cher, con su tema Strong Enough. Your sympathy, there's nothing you can say or do for me, and I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough. Así es, amigos, y volvemos aquí en Punto Diverso luego de escuchar esta excelente canción de Cher, Strong Enough, una canción que habla mucho sobre, bueno, soy demasiado fuerte para poder vivir sin ti. Así es, una canción que reivindica mucho el tema del valor, por supuesto, y de la fortaleza que muchos y muchas tenemos, a pesar de las vicisitudes y a pesar de las cosas negativas que pueden llegar. Y bueno, un poco para continuar hablándoles de lo que se viene la próxima, o este fin de semana, también les traemos un interesante evento, por supuesto, que tiene que ver mucho con nuestra cultura LGBT, y es que este día sábado 3 de octubre se dará en la ciudad de Ambato, una ciudad en donde también se está abriendo bastante el tema de, sobre todo, sitios que son hechos para la comunidad LGBTI, pero que están abiertos a todo público, por supuesto, lugares donde se respeta todo el tipo de diversidades, por supuesto. Y bueno, la invitación es para el lugar Copy Gold en Ambato, un centro de diversión en donde se llevará a cabo el inicio del Queen of Queens, un concurso de drag queens que ya tiene varios años en el país. Y bueno, es una oportunidad para que las personas quienes disfruten, gusten y quieran iniciar en el tema del arte drag queen, pues puedan demostrar su talento y puedan ganar el famoso premio del Queen of Queens, es decir, Reinas de Reinas. Y este concurso está a cargo de el personaje drag queen Cruz Veneno, un personaje quien pues lleva ya casi el mismo tiempo que la fundación haciendo teatro drag queen, y bueno, pues es quien dirige, quien está a la cabeza de este concurso y quien, por supuesto, será una de las que elija a la nueva Queen of Queen. Contará con la presencia, con un show artístico de Antonella de Burba como el personaje de La Tesorito, y por supuesto con la animación a cargo de Cruzcaya Buccelli Drag Queen. Ese es el nombre completo de nuestra compañera Cruz Veneno, el personaje drag queen. Un saludo pues a Pablo Gallegos también, quien es el creador de ese personaje, y quien pues presentará este 3 de octubre a las 19 horas en la Copy Gold de Ambato, una de las semifinales del concurso Queen of Queens. Así que todos y todas invitados a que asistan, y si puedes, quieren disfrutar un poco también del arte drag queen en Ambato. Ahora la fiesta se va a Ambato este fin de semana. Y bueno, ahora también, un poco cambiando el tema, vamos a hablar un poquito acerca de las noticias que han traído en esta semana y que han causado un poco de conmoción. He escogido dos noticias, una un tanto divertida y otra un tanto un poco preocupante, la verdad. Pues resulta que muchos habíamos pensado, ¿no es cierto?, que la visión quizás de la Iglesia Católica en el mundo estaba cambiando gracias al Papa, quien está ahora, quien es un Papa latinoamericano y quien parecía venir con unas ideas bastante interesantes y una visión al menos un poco más aceptable sobre las diversidades sexuales en el mundo. Pero resulta que su última visita a Estados Unidos pues ha dejado algunas noticias que no son muy agradables para la comunidad LGBT, puesto que el Papa Francisco al parecer no es tan moderno ni tan abierto como aparentaría ser, puesto que a veces sigue, esta vez ha manifestado también una actitud bastante homofóbica, se podría decir, y muchos la han catalogado de esta manera, puesto que en su reciente visita a Estados Unidos, el centro que acoge a jóvenes de la comunidad LGBTI que están sin hogar, el cual se llama New York's Alice Center, pues este grupo invitó al Papa a visitar su centro y para que él compruebe con sus propios ojos el daño que la homofobia de la Iglesia había ocasionado a los 200.000 jóvenes sin hogar que son pertenecientes del colectivo LGBTI. Y pese a la invitación que se le había hecho, el Papa Francisco rechazó esta invitación. Y se presume también pues que con un adelanto el Papa pues ya había visto o ya se había publicado videos en donde existen varios testimonios de personas que tuvieron que abandonar su hogar, muy jóvenes por supuesto, por la negativa de su familia de aceptarles por su orientación sexual o identidad de género, amparándose precisamente en principios religiosos. Es una situación que no solamente ocurre en Estados Unidos, sino en todo el mundo, y por supuesto nuestro país también es otro de los países afectados por esta situación, y en la que muchos jóvenes deciden decir su orientación sexual a sus padres, y lastimosamente sus padres no lo toman de la mejor manera, y algunos de ellos son expulsados de sus hogares, porque... Y muchas de estas veces también está muy relacionada, muy estrechamente relacionada con las creencias religiosas de la familia, que de alguna u otra manera rechaza definitivamente estas identidades diversas. Pero además de esto, resulta que aparte de que rechazó la visita hacia esta casa hogar de jóvenes LGBT en Nueva York, resulta que mientras rechazaba esa invitación, él había aceptado por otro lado el reunirse con Kim Davis, quien es quien hoy por hoy se ha hecho famosa, una funcionaria católica que ha llevado todo el verano haciendo noticia porque ella se ha negado a conceder licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo. Siento que en Estados Unidos, en todo el país, ya es legal la unión civil, el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo. Y resulta que este personaje, Kim Davis, rechazaba pues fuertemente esto, aduciendo temas religiosos de igual manera. De hecho, todas estas negativas que ella tuvo, por supuesto, le llevó a pasar 5 días en prisión, puesto que las leyes de Estados Unidos prohíben estos actos de discriminaciones, pero de la cual, por supuesto, ella luego ya salió de prisión y fue recibida como una auténtica heroína, como por parte de grupos católicos. Pues bien, el Papa inclusive tuvo una reunión el pasado jueves con este personaje, Kim Davis, a la que le dijo que fuera fuerte y le agradeció su valentía. También le pidió que rezara por él y ella le había pedido también lo mismo al Papa. Bueno, un intercambio definitivamente de como una forma de aceptación hacia esa actitud. Y bueno, según el abogado de Davis, de este personaje, el encuentro se organizó precisamente con el Vaticano, que puso como condición no hacer público este encuentro antes de que el Papa regresara al Vaticano. Tras conocer este encuentro que ya se hizo público, se entiende mucho más las palabras del Papa, que en el avión de regreso dijo a la prensa de que la objeción de conciencia era un derecho humano. Justamente se refería a Kim Davis, no se refería a otras objeciones de conciencia quizás. Y bueno, esta es una de las noticias un poco lamentables que afectan un poco al tema del ámbito LGBT y que también pues demuestra el quizás la verdadera actitud que tiene el Papa hacia los temas LGBTI. Y bueno, otra de las noticias también importantes, y que esto ya es parte del mundo del entretenimiento, y es que hemos crecido viendo Los Simpson, una serie televisiva, y después de 27 temporadas, Los Simpson va a tener uno de los personajes que al fin admite su homosexualidad. Hablamos del personaje Smithers, quien pues ya bajo toda la serie se había ya dado varios indicios sobre su orientación, pero recién en la temporada 27, en la última, pues este personaje por fin admite su orientación. Los creadores de Los Simpson por fin han decidido que Smithers salga del closet. Así que bueno, noticias importantes por un lado también, y otras también que de alguna manera influenciarían un poco en la visión de la gente también, porque de pronto cada vez vemos ahora que más series televisivas, más producciones audiovisuales en la red, vemos que de a poco van abriéndose paso a los temas del LGBT y desde un punto de vista sano y desde una visión un poco más diversa respecto a las identidades. Quizás esto también de una u otra manera puede influir también en el pensamiento de las personas quizás eso es lo más importante, el poder que la población, la gente, quienes nos rodean, pues cada vez acepten y tengan una idea mucho más adecuada y asertiva respecto a las diversidades sexuales, a las diversidades de género. Así que estas han sido las noticias que les hemos querido compartir esta tarde en su programa Punto Diverso. Y bueno, para despedir un tema de uno de los personajes que estuvo presente en la tarima del Orgullo LGBTI 2015, Dre, con su canción Soledad.